Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos en este 23 de noviembre, a media mañana si está en directo o conectado. Bueno, conectados sé que están, porque seguramente están todos en virtual, pero si están en diferido, pues bienvenidos a los podcasts de Capital Radio y al contenido sobre personas y empresas contado de otra forma. Ocurren dos cosas que querías contar al comienzo de este programa, que vamos a hablar con muchas generaciones de distintas organizaciones, pero cuando uno habla en privado con directores de recursos humanos, le puedo decir que lo que está preocupando y ocupando las organizaciones en estos momentos son ustedes, las personas y cómo nos comunicamos las personas entre nosotros en un entorno virtual. Difícil, de incertidumbre también, de esperanza, pero en un entorno complicado donde hay aspectos como la salud que juegan un papel muy importante y hay aspectos también de generación de compromiso y todos tenéis cosas importantes que aportar a la organización. Por lo tanto, los recursos humanos se convierten, por no decir reconvierten, en planes individualizados. Es decir, los nombres y apellidos de todos los empleados son importantes. Cada uno de ellos tiene aspectos importantes. Ese es realmente el hándicap para llegar a todos ellos, en el que están estudiando cómo hacerlo los directores de recursos humanos y que la comunicación juega un papel importante. Hoy estamos con el Observatorio Generación y Talento. Y una experiencia, yo creo que muy enriquecedora. Vamos a tener diferentes generaciones que conviven en las empresas y para ello vamos a contar con representantes de las cuatro generaciones, de la Z, de la X, de la tradicionalista, de la baby boom, de todos, de la millennial. Van a estar todos presentes con nosotros aquí. Nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Ha afectado por igual a todas las generaciones este COVID-19? ¿En qué medida ha cambiado su vida y su trabajo? ¿Qué políticas puestas en marcha por las empresas les están ayudando mucho más? En fin, nos gustaría que disfrutara con toda la información que vamos a darle, pero es que especialmente que disfrutara con la tertulia que vamos a tener dentro de unos minutos con estos cuatro jóvenes que nos acompañan en este estudio de trabajo que comenzamos y echamos a andar desde ya con Tatiana Márquez, con Beatriz Morales, con Enrique Martínez, con Félix Franco en la realización y con todos ustedes, lo cual agradezco que estén ahí detrás, escuchando las cosas de personas aquí en Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a empezar, a los que estáis en directo, las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias, saludando a las socias directivas del Observatorio Generación y Talento en esta tertulia ya tradicional, una vez al mes con todos ustedes. Elena Cascante, Ángeles Alcázar, a las 2, Ángeles estar con nosotros en directo, Elena a través del hilo telefónico, a las 2, muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, nos ha gustado mucho eso de estos jóvenes que tenemos claro, aquí. Claro, pero estáis todos incluidos, ¿eh? No, que no se excluya a nadie, ¿eh? Que no se excluya a nadie. Elena, ¿estás por ahí? Tenemos a Elena Cascante. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días. Bienvenida. Ahora sí se escucha bien, que antes no se escuchaba. Bueno, perfecto. Entonces, porque como estabas tú antes diciendo, la comunicación es fundamental. Hombre, claro que sí. Y me lo dicen todos, ¿eh? Los directores de recursos humanos. Lo que pasa es que uno, por deformación profesional, va estudiando cada vez más aspectos de la comunicación interesantes. Y esas habilidades, o sea, están surgiendo nuevas habilidades en esto de lo virtual, ¿eh? Para la comunicación, y es lo que hay que potenciar. Ángeles, tú que estás aquí en directo, ¿hay diferencias importantes en la manera que ha afectado, en tu opinión, y hemos hablado mucho de esto, ¿eh?, el nuevo modelo de trabajo a cada una de las generaciones? ¿Está alguna generación más, permíteme la expresión, tocada que otra? Bueno, cada uno tiene su aspecto distinto. Nosotros lo que hemos trabajado, tanto Elena como yo, dentro del observatorio, pues digamos que hay como cuatro grupos muy importantes en las acciones que tienen que ver con las acciones que tiene que poner en marcha la empresa, ¿no? Que sería esto que has comentado tú de la comunicación corporativa, los mensajes que la empresa tiene que lanzar y cómo los perciben las distintas generaciones, y para eso hay que tenerlo en cuenta, la competencia digital de cada una de ellas, la calidad directiva o lo que sería el liderazgo, ¿no? Y salud y bienestar en ámbito físico, psicológico, sobre todo situación laboral, ¿eh? Esa es muy importante. Y en ese sentido, pues las habilidades que más se están apreciando, y tú has comentado con ello, es el tema de la comunicación, el líder que sea cercano y empático. El líder en este momento, el manager, es un enclave fundamental, ¿no? Sí. Uh-huh. Colaborativo y responsable. Y en ese sentido, pues bueno, la generación más joven, que puede ser la generación Y, y la Z, pues la tecnología la llevan en sí. Lo que es cierto que también a veces están muy sobrecargados con esta materia, están muy preparados para este momento. Hay competencias dentro del trabajo que hemos hecho, como pueden ser el rol del equipo y lo que es la comunicación eficaz, y en este caso también la conciliación, el aspecto conciliación, que son fundamentales. Y la generación X, pues es una generación que entiende muy bien el aspecto de conciliación y también el feedback, y por tanto, bueno, pues puede ser una generación clave para esa transmisión. Y también deciros que la baby boomer y tradicional, pues tienen esos valores de la corporación, tienen esos principios y valores que en este momento pueden ser muy bien aprovechados. ¿En qué sentido? Bueno, pues transmitir los valores corporativos, la experiencia. Ellos ya han vivido crisis y pueden dar tranquilidad a las nuevas generaciones. En cuanto al tema de lo que es la generación más joven, pues demandan sobre todo en el tema de comunicación eficaz que llegue un mensaje de la corporación tan importante, ¿no? Tan importante en el tema de compromiso de salud, el compromiso en cuanto a la estabilidad en el empleo. Y la generación, en este caso, de la competencia digital, pues ya sabemos que las generaciones más jóvenes están, bueno, pues lo llevan dentro de su ADN, y las, pues pueden ser los baby boomers o los tradicionalistas, son más analógicos, pero están haciendo un esfuerzo por ello, y yo creo que están poniendo un énfasis. Y a mí sí que me gustaría resaltar, y ahí tiene que ver mucho con la empresa y con la comunicación, que hay un aspecto de lo que es la salud laboral muy importante, y es que si antes algunas generaciones, como podrían ser las tradicionales o las baby boomers, tenían ese miedo a quedar fuera del mercado, en estos momentos se puede agudizar más. Y las generaciones más jóvenes, esos que llamamos nosotros los eternos becarios, pues también ven lejos ese momento que les llegaba a hacer su beca en ese momento y tener un contrato, etcétera, pues están viendo el riesgo de lo que supone este tema, las modificaciones de condiciones laborales, etcétera. Y todo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de poner en funcionamiento políticas dentro de la compañía. Y la comunicación, tanto corporativa como la del manager, es importantísima. Elena, en este ámbito de la crisis del COVID, que venimos hablando prácticamente desde marzo y hemos hablado mucho también a lo largo del año, ¿en qué dimensión de la gestión de las personas crees que ha impactado más esta crisis sanitaria? ¿Y en qué medida se debe reforzar también las actuaciones que apoyen a los empleados? Algo decíamos al comienzo del programa. Yo creo que Ángeles se ha acentuado muy bien, ¿no?, en donde las organizaciones debemos de poner foco. Casi todas las empresas ya se han puesto a trabajar y saben en qué tienen que trabajar, pero bueno, en este recorrido vamos generando lecciones aprendidas y cada vez comprendemos mucho mejor esas dimensiones. Está claro que la salud y el bienestar es la primera y más prioritaria, y bien ha hecho Ángeles no solamente poner el acento en que estemos trabajando, por supuesto, en la salud, todo derivado del contagio del COVID-19, en la parte física, en la psicológica, el miedo al contagio, ¿verdad?, que nos está impactando a todos. Pero también tenemos que fortalecer el tema de la salud social. No nos olvidemos que la falta de relación con las personas nos está afectando, relación con las personas en el ámbito de trabajo y, ojo, relación con nuestras personas, con nuestros seres queridos. Uh-huh. Y la salud laboral, como decía antes Ángeles, entendiéndolo como el miedo, la inquietud de cuál va a ser mi situación en un futuro, si me van a cambiar las condiciones laborales, si voy de alguna manera a dejar de tener el trabajo, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, y por lo tanto hay una dimensión que se erige como fundamental, que es la comunicación corporativa. Uh-huh. comunicar con transparencia la situación de la empresa, la situación de los trabajadores, desde los valores, desde la responsabilidad. Y para eso vamos a necesitar como correa de transmisión fundamental, por supuesto, al equipo de manager, a los jefes, a los que gestionan personas y están en el día a día con nuestras personas. Por lo tanto, el jefe tiene que ejercer ese rol de empresa, de hacer llegar los valores, de generar una comunicación eficaz en esa doble dirección, donde a través de la asertividad, la escucha activa, los jefes puedan comprender en la situación que están sus personas, sobre todo porque estamos trabajando desde remoto. Uh-huh. Tenemos que poner esa escucha para comprender todo el impacto que tiene el tema, por ejemplo, de la conciliación, ¿no? La conciliación, porque estamos trabajando en casa, tenemos mayores dependientes, personas discapacitadas, menores a nuestro cargo, y todavía se hace más dificultoso todo este tema. Pero la distancia también se tiene que solventar, y en algún programa lo hemos venido diciendo, con esa gestión eficaz de equipos en remoto, el jefe tiene que saber definir mejor y más que nunca el rol de sus personas, sus funciones, sus tareas, los objetivos, y ojo con la formación. Siempre ha sido fundamental la formación, pero ahora también esa formación en esa competencia digital que nos ayude a trabajar desde remoto, y por tanto el jefe tiene que de alguna manera escuchar y para comprender las necesidades formativas que puede necesitar su equipo, ¿no? Y comprender en el caso de que se le haya dado esa formación, que seguro que se está dando esa formación, el nivel de adaptación de las personas a esta competencia digital. Por lo tanto, se hace más que nunca importante comprender cómo podemos desarrollar ese liderazgo con estos jefes en favor de apoyar a nuestras personas en esta situación. Ojo, y sin olvidarnos que todo ello tiene que impactar en negocio. Muy bien, pues Elena Cascante, Ángeles Alcázar, las dos socias del Observatorio Generación y Talento, habéis puesto los temas ahí. La pregunta es, lo vamos a conocer ahora mismo, la pregunta es, ¿cómo se vivirá esto en una empresa, por ejemplo, como Correos? Bueno, todo el mundo la conoce, pero cuando estoy hablando de más de 50.000 empleados, claro, esto es otro, iba a decir otra historia, bueno, no sé si es otra historia, pero lo que sí es una política muy interesante interna, sobre todo de promoción de la salud, y creo que tengo en línea a su responsable, a uno de los responsables, a Javier Gómez Gil, su director de promoción de la salud de Correos. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Te escuchamos perfectamente. Conexión directa con Correos llega muy bien, ¿eh, Javier? Cuéntanos cómo estáis percibiendo todo esto. ¿Las empresas son conscientes hoy de que la salud y el bienestar son más esenciales que nunca, en tu opinión? Uh-huh. Pero ¿están las organizaciones estableciendo medidas y protocolos que sean, yo diría, que adecuadas para protegerlas? ¿Cuál es el caso de Correos? Bueno, en primer lugar, pues tengo que decir que coincido con lo que han comentado las dos personas que han intervenido antes que yo, porque bueno, creo que han dado en el clavo de, de muchas de las cuestiones que son las que tienen que regir y organizarse en cada, en cada, en cada comunidad y en cada organización empresarial para bueno, pues uh-huh. Para mejorar todas las cuestiones que estamos hablando. Es indudable que estamos en un momento pues de cambio, de reformulación de las relaciones laborales, pues me atrevería a decir que tal y como las conocíamos hasta ahora, pues, debido a esta crisis sanitaria. Dentro de este contexto, pues se ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad y la salud de los trabajadores y creo que, bueno, pues todas aquellas actividades y departamentos de vigilancia de la salud pues han cobrado una nueva visibilidad. Y hablo ya pues también un poco del caso particular que conozco, que es el de Correos, ¿vale? En general, pues considero que sí, que las organizaciones pues están estableciendo medidas y protocolos pues para mejorar la seguridad de sus trabajadores. Yo creo que a nivel de todo tipo de empresas, tanto uh-huh. públicas como podemos ser nosotros, como privadas, grandes, pequeñas, evidentemente han introducido ya o están introduciendo procedimientos preventivos en sus procesos y fórmulas de producción. Y todo esto, vuelvo a insistir, como estáis comentando, pues introduciendo nuevos valores y fórmulas para la gestión de las personas, que son pues lo que habéis comentado de comunicación, de liderazgo y gestión de las personas, todo tipo de cuestiones que solventen los problemas que genera la distancia entre los equipos, entre las personas, entre los mandos de las organizaciones y sus equipos de trabajo. Y bueno, pues en mi opinión y a mi modo de ver, pues es indudable que sí, que las empresas, cada una del modo que mejor están pudiendo o están sabiendo dentro de esta vorágine que es la pandemia o la crisis sanitaria, pues entiendo que sí se están realizando. Uh-huh. Me preguntabas... Por correo, sí. Algunas medidas así que podamos destacar. Javier. Vale, pues si te refieres a medidas, entiendo que ahora hemos puesto en marcha para proteger a nuestra plantilla, pues es lógico que hemos pasado por varias fases, ¿vale? Durante la crisis sanitaria. En un primer momento, pues durante el mes de marzo y bueno, pues el estado de alarma, pues se tomaron medidas muy drásticas para proteger a los trabajadores. Entre ellas, pues destacaron, por ejemplo, se me ocurren ahora, pues cuidar y dispensar de acudir al trabajo a nuestro personal sensible, ya fuera por edad o por patología. Hablamos de, por poner un dato sobre la mesa, hablamos de cerca de 9.000 trabajadores en una empresa, como tú comentabas, del tamaño de Correos, hablamos de 50.000 o de más de 50.000 personas, pues el personal sensible pues llegó a estar cifrado en un momento dado en cerca de 9.000 trabajadores. Se organizó el trabajo de reparto, de clasificación en grupos de trabajo alternos, se cerraron todas las oficinas en los turnos de tarde, atención al público, reorganizando todo el personal en turno rotativo de mañana, en turno rotativo de turno de mañana, y evidentemente en todos aquellos puestos de carácter técnico administrativo en los que uh-huh. bueno, pues las características del propio trabajo son susceptibles de realizarse mediante la vía del teletrabajo, pues evidentemente, pues claro que sí, se potenció y se ha utilizado desde entonces como método pues general o prioritario de uh-huh. de trabajo. Y Javier, muchas veces la promoción es igual de importante también que la protección, ¿eh? ¿Cómo lo estáis abordando vosotros en Correos? En mi opinión, promoción y protección son igual de importantes. Además, no están reñidas. Yo creo que todo lo contrario. Podemos decir incluso que son complementarias. Así, por ejemplo, Correos, que es una empresa certificada desde hace varios años como empresa saludable, pues establece anualmente pues unas campañas de hábitos saludables y que hemos procurado, en la medida que hemos podido, no descuidar dentro de esta crisis sanitaria. Pues elaboramos campañas de actividades físicas, campañas de alimentación sana, de uh-huh. bienestar emocional, de mindfulness, campaña de detección precoz de algún tipo de enfermedades o patologías. Participamos y promocionamos distintas actividades, eventos físicos, incluso también campañas de acciones solidarias. Con todo esto, bueno, pues buscamos aquello que tú has comentado, pues como promoción, es decir, promover hábitos saludables, concienciar sobre la salud. Es lógico que ahora, dentro de un entorno de teletrabajo y de un cambio en las relaciones de trabajo como el que estamos viviendo, pues todo esto debe replantearse y debe llevarse a otra dimensión, que es pues la dimensión de que

Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Hoy se han apuntado unos cuantos, En todos los correos, tanto de Capital Radio como del Foro de Recursos Humanos, como les acaban de comentar, pues pueden estar en directo con nosotros, sacando sugerencias o a través de las redes sociales. En eso está Tatiana Márquez. Que espero pues se vaya reflejando bien todo lo que aquí estamos contando a través del Twitter y de todas las acciones que vamos contando en el Foro de Recursos Humanos. Hoy le hemos traído, para hablar de generaciones, a cuatro personas muy interesantes de cuatro organizaciones, cuatro equipos de trabajo, pero que cada uno es de una generación. ¿No, Ángeles? Yo creo que aquí vamos a ver opiniones hoy muy, muy interesantes. Vamos a presentarlos, ¿no? Bueno, pues creo que está lo todo al lío telefónico. Mónica del Pozo, que es representante de la generación Baby Boomer, empleada de Correos. Querida Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a presentar a todos y ya luego vamos entrando en tertulia. Y aunque tú estés al otro lado del teléfono y cuando quieras, adelante. Rosaura Ibáñez, representante de la generación X en Agas. Querida Rosaura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola buenos días. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Pablo Díez, representante de la generación Y en Generali. Querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Densando Farmacéutica, representante de la generación Z, Jorge Calle. Jorge, ¿tú cuántos años tienes? Buenos días, Fran. Yo buenos días. Tengo 24 años. Qué barbaridad. Sí, soy jovencillo. Empiezo por él. ¿Y cómo ha ido, cuando tú te enteraste de esto del COVID-19, ¿cómo lo has visto en tu organización? Y sobre todo, yo quiero ser positivo. ¿Qué te está aportando? Bueno, pues mira, yo justo esto del COVID me pilló, bueno, como a todos muy de sorpresa, ¿no? Pero yo justo acababa de entrar en la empresa un mes antes. Yo empecé en febrero. Entonces, además, era como, por así decirlo, una de mis primeras experiencias laborales. Fíjate, sí. O sea, que tú entras y de momento una de COVID, ¿no? Sí, eso es. Yo llevaba pues 3 semanas más o menos, ¿sí?, yendo a la oficina, conociendo a la gente. Luego, además, en mi empresa hay mucho personal que es de campo, por así decirlo, que decimos de calle, pues delegados de visita médica y demás. Entonces, a estas personas, por ejemplo, se las ve de vez en cuando vienen a la oficina, que a lo mejor es una vez al mes o menos. Entonces yo, por ejemplo, pues hay mucha gente que no he llegado a conocer personalmente y que, bueno, pues al final sí que es verdad que lo que has dicho de cómo lo viví, pues con un poco de miedo, incertidumbre, por así decirlo, pues porque a mí, por ejemplo, soy una persona a la que le gusta mucho el contacto físico, personal, no sé, me parece mucho más sencillo trabajar pues con la cercanía de la gente al final a trabajar desde casa. Y bueno, pese a que somos una generación, pues pertenezco a una generación joven donde la tecnología pues está muy instaurada y, como habéis comentado antes, pues somos nativos digitales y obviamente tenemos muchas ventajas, yo creo, respecto a otras generaciones, que bueno, ahora debatiremos sobre ello. A mí pues me costó un poquillo los primeros, pues bueno, no sé, los primeros meses no te diría, pero sí que las primeras semanas. Hasta sobre todo por la excesiva también, ¿no? Conexión digital en vuestra salud, ¿cómo afectó esto? ¿O si afecta para algo? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que sí que afecta en el tema de la salud, al fin y al cabo, porque somos una generación muy dinámica, muy activa, a la que nos gusta pues estar constantemente, yo creo, haciendo cosas. También es verdad que pues la edad ayuda, entonces, pues bueno, esto a lo mejor a otras generaciones no les pasa. Y el hecho de estar en casa todo el día encerrado, pues afecta, porque al final el movimiento y demás pues ayuda también a realizar tu trabajo, yo creo, de mejor manera, a tener la mente despejada. Luego el pasar muchas horas sentado, pues quieras que no, la espalda se te carga, que parece una tontería. Mirar tanto tiempo la pantalla, el ordenador, pues la vista se cansa más, se te irrita. Entonces, pues bueno, son cosas que no son muy trascendentes, pero sí que poco a poco pues van desgastando, por así decirlo, y sí tiene sus connotaciones, yo creo. Paso de la Z, permitirme a la baby boomer, Mónica, desde Correos. ¿Ahora más que nunca se necesita también fortalecer la competencia digital en estos momentos, sobre todo ante la necesidad de trabajar en remoto? Lo digo por estos chicos de la Z. Pues nosotros realmente somos los inmigrantes digitales, nos ha tocado, no hemos nacido con la tecnología, pero no nos ha quedado más remedio que vivir con ella y utilizarla. Y en este momento, sobre todo del COVID, que nos hemos tenido que conectar en remoto, yo ya venía con la experiencia de otras empresas, pero aquí en Correos ha habido mucha gente que ha sido la primera vez que se ha conectado. Nosotros, gracias a que hemos tenido mucha ayuda del Departamento de Tecnología, que se encontró con una situación tremenda de tener que conectar a muchísimas personas en un tiempo récord. Y la suerte que tuvimos, pues instrucciones muy claras y sencillas y un teléfono de contacto, sobre todo para aquellos que no éramos nativos digitales y podíamos tener problemas. Y en muchas ocasiones, Mónica, todo un reto, ¿no? Ha sido todo un reto. Sí, sí, efectivamente. Se ha integrado a mucha gente al teletrabajo en un tiempo récord. Y además, gente, sabes, que nunca había tenido esta experiencia previa. Y entonces, pues te conectas en un escritorio virtual, estás en remoto, empiezas a tener reuniones a través de tecnologías que nunca habías utilizado. Y entonces, la verdad es que al principio te enfrentas con un poco de reticencia, pero luego es como todo en la vida, que a medida de que lo vas utilizando, pues cada vez es una tecnología más sencilla y más fácil de utilizar. Magnífico, Mónica. Correos Baby Boomer, la Z con Sandoz Farmacéuticas, con Jorge, que se ha incorporado a la tertulia. Tú también estás en la tertulia. Y ahora vamos con la generación que representa quizás la mayor fuerza laboral. Y sobre vosotros, Rosaura Ibáñez, representante de la generación X en Enagás, bueno, recae la gran responsabilidad, ¿no?, ante los nuevos retos organizativos. Además, estáis al cuidado de vuestros hijos. ¿Cómo estás, Rosaura? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues bueno, es verdad que somos una generación que somos los sándwich, ¿no? En cierto modo, estamos ahí a pie de caballo y tenemos que cuidar a niños pequeños, incluso también a padres, ¿no?, que son ancianos. Y esto pues quizás ha hecho que llevemos la pandemia con un sentido un poco más de responsabilidad, puede ser, ¿no? Yo sabes cómo lo llamo muchas veces, Rosaura, el arte de no solo de conciliar, sino de coordinar, ¿no? Porque tenéis que coordinar muchas cosas, ¿no? Me ha gustado mucho lo que digas, vuestros padres, los padres, pero los hijos también, y muchas cosas más, ¿no? Porque yo creo que tenéis que dedicar más tiempo a todo. ¿Cómo lo habéis vivido esta generación? ¿Y cómo habéis llevado eso que ahora me dicen los datos y los directores de prevención, de salud y de recursos humanos, que es la gran preocupación en las organizaciones, que es la ansiedad, el estrés, el día a día? Efectivamente, yo creo que somos los que un poquito más hemos sufrido ese estrés, ¿no?, por el tema de gestionar un hogar y al mismo tiempo el trabajo, ¿no? Que, bueno, yo recuerdo al principio, aquí en la Comunidad de Madrid, primero cerraron los colegios, antes de decir que todo el mundo a casa. Sí. Y claro, cuando tienes niños pequeños, pues dices, ¿y ahora qué hago, no? Si tengo, pues tengo a estas criaturas de aquí, ¿qué hago con ellos, no? Entonces, bueno, sí que ha generado bastante estrés en ese sentido, pero como creo también es una generación que estamos un poco acostumbrados a capear crisis, ¿no? La del 2008, ¿no?, con la crisis económica, o también todas estas crisis sociales, ¿no?, el terrorismo internacional, también hemos convivido mucho con estos momentos así estresantes. Y creo que pues ese temor, ¿no?, que tiene esta generación al riesgo ha hecho que seamos también capaces de llevarlo mejor, en cierto modo, ¿no? El confinamiento y las medidas que implicaba la pandemia. Rosaura se queda con nosotros, al igual que Mónica y Jorge. Se incorpora ya para cerrar el rizo de esta tertulia a Pablo Díez, que es representante de Generali. Y es representante de la Y, ¿no? ¿Cómo es tu generación? Creo que vuestra generación demanda un modelo de trabajo que potencie o que desarrolle esa autogestión, ¿no? Y la propia autonomía. Y quizás os habéis acostumbrado más que otros a la flexibilidad, ¿no? Eso es. Nosotros también, como comentaba antes Jorge, somos nativos digitales, ya un poco más. No nos ha pillado tan de nuevas, ¿no?, este uso de herramientas, aunque claro, evidentemente la incredulidad de lo que está pasando también la teníamos como el resto de generaciones. También somos una generación bastante inconformista, bastante exigente. Nos pasa que salíamos, nuestros primeros pasos en la vida laboral, estábamos todavía en la otra crisis, en la del 2008, aunque ya estaba acabando, pero todavía teníamos esos coletazos, y ahora de pronto estamos unos años de estabilización y volvemos otra vez ahora con otro tema. Pero bueno, al final creo que también, como somos una generación autodidacta, creo que también eso todo nos ha ayudado a adaptarnos al cambio como todas las generaciones al final. Estamos todos en tertulia. Está también Ángeles y está también Elena, por si queréis preguntar algo a estas generaciones. Y entramos en diálogo abierto, hasta el final del programa. Tenéis muchas veces la... Y ya no hay turno, ya quien quiera. Pero tenéis la sensación, y os podéis hablar entre vosotros si queréis, la sensación de que existen diferencias generacionales en la adaptación a esta nueva realidad, porque todos tenéis jefes, todos tenéis líderes, todos tenéis compañeros de la Y, de la Z, de la millennial, de la tradicional, todos. ¿Cómo se ha llevado el cóctel este generacional en las organizaciones? Quien quiera. Mónica, pues estás, te lo digo a ti, que estás al otro lado del hilo telefónico. Perfecto, mira, evidentemente existen esas diferencias, pero como yo digo, en la riqueza está, ¿sabes?, la diferencia. Desde luego cada uno piensa de una forma, hemos vivido momentos históricos diferentes, hemos vivido modelos familiares diferentes, diferentes generaciones, pero la verdad es que cuando te conectabas y tenías reuniones a distancia, te dabas cuenta en lo que aportaba cada una de las generaciones. Unos con la que han vivido mucho, como puede ser mi generación, con la capacidad de adaptación que tenemos a las diferentes situaciones. La gente, sabes, que ha vivido en la era digital, que ha nacido con ello. Cuando teníamos algún problema, enseguida te ayudaban. Y luego, pues, los líderes que tienen una mayor edad, con esa capacidad de liderazgo y sacar de la gente cada una de sus mejores capacidades. Y los jóvenes, como comentabais antes, pues esa capacidad de adaptación que tienen, de aprender autónomamente, la verdad es que esas diferentes generaciones aportan una gran riqueza. Y yo creo que ahora el reto de las organizaciones está en aunar todas esas capacidades. Más cosas. Sí. ¿Me permites adelante, una Elena. Pregunta adelante. Desde remoto? Adelante, adelante. Estamos casi en remoto todos. Oye, pues mira, siempre estamos desde el observatorio y en esta ocasión hemos introducido también el tema de la importancia del jefe, ¿no?, de saber gestionar equipos en remoto. Y mi pregunta iría para ellos, para que dijeran un poco qué comportamiento destacarían como estrella en esta situación, cuál es el que realmente más les ha apoyado, pues, en las circunstancias que ha vivido cada uno. Vale, bueno, pues sí, aquí yo sí que... Rosaura. Quería adelante, comentar adelante. Que efectivamente, pues el apoyo de las empresas ha sido, en mi caso, en Agas, fundamental, ¿no? Han puesto muchísimas medidas de carácter social, teletrabajo, incluso ampliación de la jornada de verano, medidas de formación, seguridad y salud, y también de beneficios sociales, ¿no? Pero yo creo que una de las medidas que en mi caso ha sido de gran utilidad ha sido el programa que se impartió junto con la clínica López Ibor para la gestión emocional, ¿no? Y bueno, ahí te daban pautas de cómo efectivamente llevar a cabo un equilibrio, ¿no? Un poco herramientas, ¿no? Con psicólogos que aportaban herramientas para poder gestionar un poco todo lo que es la administración del hogar y también el trabajo al mismo tiempo y gestionar el estrés, ¿no?, que esto podría generar. Y también otra de las medidas que aprecio mucho por parte de Nagas es la capacidad de haber organizado voluntariado virtual, porque en cierto modo conectábamos con otras realidades, ¿no? Nos hemos esta crisis sanitaria va también de la mano de otras crisis, ¿no? Crisis económicas y la soledad, ¿no?, de muchas personas. Y en Agas pues ha puesto campañas de voluntariado muy potentes y creo que a mí personalmente me han servido pues eso, pues poder ayudar un poco a los demás, ¿no? Os han cuidado bien por lo que veo, ¿no?, en vuestras organizaciones. Sí, bueno, mira, por ejemplo, Sandoz. En mi caso, Fran, sí, pues Sandoz es verdad que ha evolucionado mucho y se ha ido adaptando a esta situación y ha tomado también distintas medidas, un poco como ha comentado Rosaura, de distintos tipos. Por ejemplo, en primer lugar, para adaptarse a este teletrabajo, pues permitió al personal de oficina que se le enviasen a casa pues los monitores, el teclado y material que al final era necesario para trabajar el día a día. Luego también se han tomado medidas un poco más sanitarias de prevención, como es el envío de cajas de mascarillas y geles hidroalcohólicos a los empleados cuando estos lo requerían, y de hecho se han hecho varios pedidos a lo largo de estos últimos meses. Uh-huh. Luego también han ayudado a compatibilizar un poco esa pues vida más personal y familiar, y se han dado unas ayudas de 500 euros a los empleados. Uh-huh. Y bueno, pues aparte de estas medidas también, pues como comentaba Rosaura antes de el cuidado de los mayores, pues también desde Sandoz se permite la posibilidad como de enviar una persona para que se encargue del cuidado de estas personas mayores en el caso de que pues eso, los hijos no puedan hacerlo, que yo creo que es algo al final fundamental y que te libera mucha carga de trabajo. Y pues luego también ha habido otras medidas ya hablando pues de liderazgo, como habéis dicho anteriormente. Como ha comentado Elena, que pues por ejemplo en mi caso, en el departamento en el que estoy, se han ido organizando desde que empezó la pandemia reuniones semanales. En este caso se hacían un poco los viernes al mediodía, uh-huh, donde pues todos nos conectábamos con la cámara y demás, y hablábamos pues no solo de lo que había pasado la semana, sino también un poco de nuestras preocupaciones e inquietudes y de lo que iba a pasar a futuro. Entonces eso también pues al final ayuda mucho para que todos estuviésemos más tranquilos, para comunicar todas nuestras preocupaciones, y esta dinámica que se estableció pues creo que fue en el mes de marzo más o menos, abril, pues se continúa haciendo a día de hoy. Oye, yo qué sé, preguntaros algo, vosotros, ¿no? Adelante. Hilando un poco con lo que estabais diciendo ahora mismo, el tema de estar en teletrabajo, estar en casa, esa relación con el mundo laboral, con los compañeros y los jefes, hay mucha gente que supuesto sabe manejarlo muy bien, pero hay otra gente que el tema de las funciones, el contenido del puesto, ¿estoy trabajando o no estoy trabajando? ¿Eso cómo lo habéis vivido? Digamos que no solamente es manejar la tecnología y ponértela ante una pantalla en un ordenador, ¿no?, sino saber decidir cuál es el tiempo y dónde tienes que trabajar, ¿no? Y ahí también tiene que ver mucho el manager. Pero el manager no puede estar llamando todo el día porque tiene su trabajo. Entonces, ¿cómo habéis visto ese tema de la dependencia y las funciones, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, Elena, nuestro área de... Yo soy Ángeles. Ay, Ángeles, perdona. Generali, adelante. Nuestro área de People nos ha dado píldoras formativas en materia de cómo tenemos que gestionar las herramientas, los nuevos entornos, cómo tenemos que gestionar un poco en nuestro tiempo para ser más eficientes y para poder gestionar nuestro día a día, vaya. Uh-huh. Oye, por cierto, ¿sigue con nosotros Javier o sigue escuchando, ¿no? Escuchando atentamente. Javier, ¿qué te parece lo que están diciendo las generaciones? Porque bueno, ahora les preguntaremos, pero la salud, hay que ver, ¿eh? Es que está siendo el eje fundamental muchas veces del equipo de recursos humanos, y si se lleva coordinado muchísimo, muchísimo mejor, ¿no, Javier? Es fundamental. Durante muchas veces hemos tenido esa frase por la que quizá empezaban todas aquellas formaciones o contenidos en materia de recursos humanos, que decían: lo importante de las personas, de las organizaciones, son las personas. Las organizaciones están formadas por personas y sin ellas la organización no existe como tal. Y ahora, pues creo que lo he comentado un poco antes, evidentemente se ha puesto de manifiesto, es decir, no solo la relevancia y con ello y con la relevancia de la importancia de las personas, pues yo creo que está tomando nueva luz todas estas áreas de cuidado de la seguridad y salud de las personas. Al hilo de lo que estaban comentando las distintas personas que han intervenido, aprovecho para saludar a Mónica, compañera de Correos, con la que hemos compartido varios muchos días. Fíjense ustedes que se están saludando dos empleados de la misma compañía. Esto es que estamos en virtual total, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que es un manifiesto que realmente teletrabajamos. Claro, claro. Claro. Correcto. Adelante, Javier. Habría un poco de lo que han comentado las distintas personas que han ido transmitiendo ahora sus sensaciones y la vivencia que han tenido y cómo han vivido ese paso repentino y sin planificación previa a del trabajo presencial al teletrabajo. Creo que conviene diferenciar dos cuestiones. Por un lado, las medidas, lo que serían medidas corporativas, y por otro, pues bueno, las habéis mencionado, pues una serie de cuestiones que la empresa como tal decide adoptar a nivel corporativo, pues para favorecer el teletrabajo, ¿vale? En todos los sentidos y en todos los ámbitos de la palabra. Y luego, por otro lado, lo que serían medidas ya más individuales, aunque son colectivas, pero son más individuales, de liderazgo o gestión de las personas, es decir, cómo cada responsable organiza y da respuesta a esa sensación, por ejemplo, que comentaba la última persona que ha intervenido, de, bueno, estoy trabajando, no estoy trabajando, estoy en mi casa, mi jefe tiene claro que estoy trabajando y que estoy cumpliendo y que estoy haciendo los objetivos que se me han fijado y se me han puesto. Entonces yo creo que conviene que las organizaciones separen aquello que es corporativo, aquellas cuestiones son generales y que se aplican y se van a aplicar a todo el concepto de teletrabajo, y todo aquella que entre ellas yo me incluyo, porque evidentemente soy su director, pero también evidentemente como tal tengo un equipo de personas a mi cargo. O sea, tengo que también comprometerme con todas esas personas a las que no veo ya diariamente. Tengo que ser más organizado, hay que tener más previsión, hay que tener una forma de comunicación, de reporte con todos sus trabajadores, porque evidentemente, como decía la última persona también que ha intervenido, mi jefe no puede estar todo el día llamándome para ver, o mi manager, para ver si estoy o no estoy, si estamos en la línea que queremos o no estamos en la línea que queremos, si están cumpliendo los objetivos del área. Tiene que haber un ten con ten, tiene que haber una organización, y cada manager ahí pues también tiene que aprender a hacer eso, y probablemente tengamos que enseñarle, porque es algo tan nuevo, no es algo nuevo solamente para el trabajador que teletrabaja y que depende de un equipo y de unos responsables, sino que también es algo nuevo para los managers. También tendremos que aprender y que enseñar a esos managers a formular así el trabajo. Aprovecho la ocasión, como estas cosas luego nos encontramos, porque cuando la nueva comunicación, ya sabéis lo que digo yo muchas veces, y bueno, llevo diciendo mucho tiempo que cuando acaba el programa empieza una nueva comunicación, ¿no? Que es a través de las redes sociales, os ven por ahí, y todo, bueno, pues animo en LinkedIn o a través del foro o en Capital Radio, donde queráis, a seguir esta conversación con opiniones de todo. Lo digo sobre todo, Elena y Ángeles, porque nos quedan seis, siete minutos, esto pasa volado. ¿Alguna característica que veáis en positivo o líneas de mejora de estas generaciones que estáis viendo? ¿Cuál es vuestra percepción, Elena? Bueno, pues la verdad es que la percepción que tenemos es que tenemos que poner foco en las personas, casi como tú decías, con nombres y apellidos, ¿vale? La excelencia de la gestión de personas al final es poder ayudar a nuestras personas en su propia momento vital y profesional. Pero dicho esto, pues tenemos que ir gestionando personas desde diferentes como colectivos, ¿no? Nosotros nos hemos apuntado a poder ayudar desde esa realidad generacional, y desde luego cada generación, y un poco el mensaje es que vive esta situación desde sus propias circunstancias, y por lo tanto tenemos que escuchar un poco y abrir la mente, ¿no? Desde la salud tenemos muy claro que se vive de manera diferente, está claro que no es lo mismo, como antes decía Ángel, es una persona baby boomer, que es un colectivo ya de una edad y que tiene más conciencia de todo lo que está pasando y que luego el riesgo de contagio puede impactarle en mayor medida que una generación más joven. Pero ojo, también las generaciones jóvenes tienen su impacto con respecto a la salud, ¿no? Esa inquietud de que se les alarga de alguna manera ese desarrollo profesional, esa incorporación de una manera más solvente ante la crisis que estamos viviendo. Uh-huh. El tema de las relaciones personales, que para ellos es tan importante y tan fundamental y que se les ha cortado, porque están en esa edad, ¿no? La gente más mayor, pues tenemos esos recursos mucho más consolidados y podemos hacer un paréntesis, aunque también nos afecte en cierta medida. Y luego también que me preocupa y nos preocupa muchísimo es que si ya dedican tiempo a las generaciones jóvenes a los dispositivos, en esa situación todavía le dedican más. Y no es con el tema de esa perspectiva de creencia limitante de que la gente joven no está en el mundo real, sino el impacto real que tiene tantas horas en la salud física, en el descanso, en muchos aspectos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que contemplar desde la realidad generacional y invito a que todo el mundo lo haga. Uh-huh. Muy bien, Ángeles, nos queda poco tiempo. Proyectos, planes, cosas del Observatorio de Generación y Talento, pues casi pensando ya en los próximos meses, ¿no? O el próximo año, ¿no? Sí, pero antes de eso quiero simplemente comentar adelante. Una pequeña cosa. Rapidísimo. Muy rápido, muy rápido. Hemos hablado de salud, hemos hablado de medios técnicos, y ahora esa parte se ha encargado en muchos casos las empresas, pero tenemos que aprender nosotros mismos a sabernos cuidar. Tenemos que, pues esa salud física que apuntaba el de la generación Z, a ser cuidadores, pero también establecer límites. Pero hay algo muy importante y que los managers y las empresas tienen que poner, y es esa escucha activa e inteligencia emocional de la soledad, como ha apuntado Rosaura, de las personas, no solo en el ámbito personal, sino también profesional, y ayudarles a que sepan desempeñar su puesto de trabajo con optimismo. Y dicho esto, pues ¿qué tenemos pendiente? Estamos en plena hacer una encuesta del COVID-2019, una encuesta de salud y bienestar. Esta encuesta, estábamos muy ilusionadas con ella, porque va a ser una encuesta que va a ser un referente a nivel nacional y posiblemente internacional. Nuestra red de empresa va a participar en ella, y nos va a dar cuál es la situación. Detrás de ello está la Universidad Europea. Uh-huh. Hay unos parámetros, y no es la típica encuesta, sino que tiene unos valores añadidos que va a ser como referencia de estudio. Nos tenemos que ir porque no tenemos más tiempo. Ya está. Gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos por estar con Elena. Gracias al Observatorio Generación y Talento. Gracias a Generali, a Correos, a Enagás. Gracias, Javier. Gracias, Mónica. Gracias, Rosaura, Pablo, Jorge. Seguimos en las redes con todo esto. El lunes más recursos humanos aquí en Capital Radio. Muchas gracias. Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Capital Radio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.